Algo que siempre está ahí. Algo que no es mentira ni verdad. Malas costumbres, mal destino. Pasan, los años se juntan y todo va igual. Las fantasías, las escenas de sí. Thank you.